que tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Somos un puñadito, pero hay montañas de arena. Pero hay montañas acá en la radio también, sí. Montañas de arena y montañas de anécdotas. Montañas, montañas. Porque recién que hablábamos de la cantidad de material, audios, qué sé yo, es como pensaba en ese tema. Montañas de arena, montañas de territorios posibles. Sí, sí, sí. ¿Qué tal tus días estos de fin de año? Bien, bien. Sí, con montaña de actos escolares. Con montaña de actos escolares, familias ajenas. ¿Qué onda esto de entregar el diploma a los pibis, a les pibis? Ay, toda una emoción, mi señora. Sí, ¿no? Sí. Que te hayan elegido para darle el... Che, gracias por... Esto es una exposición. No, perdón, pero digo, a ver, ¿cómo se vivió? No, sí. ¿Cómo se vivió? Inicialmente mucha emoción. Claro. Sí, no, porque de pronto sí, es como... Sí, terminan el secundario. Claro, y todo tan a flor de piel, y decís, ¿qué hice para llegar? ¿Entendés? Como también una pregunta de fuá, mirá dónde... Sí. La relación que construimos en la clase, como para que este momento que abrocha todo un trayecto, te elijan, ¿no? Porque claro. Una cuestión ahí de te eligen. Entonces es lindo ese mimo, ese reconocimiento, y ser parte, ¿no? Como que te sumen... Sí. Un poco a toda esa alegría. Así que, pero bueno, también tiene como por toda la cuestión del acto, ¿no? Como que todavía hay algo ahí para revisar que tiene que ver con lo protocolar. Sí, con lo protocolar, con la exigencia de, no sé, el silencio, toda esta cuestión con la bandera. Ajá. ¿No? Como falta... No, sí, pero viste como algo de descontracturar. Hay mucha población migrante y por ahí falta... Esa es la idea de lo pluri. Claro. Dice que también bajarlo a la escuela en un acto que no es un acto de calendario nacional, por así decirlo, sino que es un acto mucho más descontracturado, con la importancia de celebrar y entrar el diploma por el fin del secundario, sigue teniendo una impronta muy muy rígida, ¿viste? Sí, de que había sí. Cómo había que pararse, cómo había que entregar y que los diplomas y que qué sé yo, y es como, "Oh, hagámosla un poco más relajada." Más relajada, pero bueno. Y me vestí, o sea, me puse, imagínate, me fui con zapatitos altos, muy pituca. Me pinté, me puse un poco de colorete. Sí, fui. Yo ayer tuve, ayer les voy, de fiesta. Sí, me vestí de fiesta ayer y tuve un casamiento de unos grosos compañeros de la militancia. Y te iba a decir eso, que me puse sandalias pero sin tacos. Ah, está bien. O sea, me saqué las zapatillas, me puse vestido con un shortcito abajo, obviamente. Y estuvo muy hermosa esa celebración también, ¿no? ¿Tenías vestido en el placar? Sí, ponele. Pero muy muy hermoso celebrar el amor, después un montón de años de estar juntos, hicieron una hermosa fiesta, les voy a mandar un abrazo grande, saben quiénes son, y la pasamos hermoso, eso, celebrando, hicimos un homenaje a Norita, porque seguramente Norita hubiera estado ahí con nosotros en ese casamiento, en esa celebración, y eso, con muchos compañeros, compañeras, y lindo, ¿no? A fin de año, bueno, celebrar el amor. Sí, celebrar, o sea, y también esa idea de vestirse, ¿viste? Como que el vestirse como para un acontecimiento que es hermoso, como que tenés, no es lo mismo andar... En la vida cotidiana con una ropa, bueno, ahora me cambio y voy a celebrar, voy a ser parte de otra, de una fiesta. Sí, tiene algo lindo. Sí. El prepararte para ir a un lugar donde te están esperando, ¿no? Donde te eligen para ser parte. Sí. Y escúchame, ¿cómo es esto de que de los bailes? ¿Cómo Ay, qué no onda sé, el vals? No hubo vals. La descosí, bailé todo el día, la descosí, me vinieron a saludar. Sí, había bailes tradicionales. Había un primo que, no primo mío, primo de quienes se casaban, que tocaba la gaita, toda familia gallega. Entonces hubo mucho baile, claro, mucho baile que me hizo acordar a mis clases de español. Entonces pude ahí acompañar a la familia con los bailes tradicionales. Y estuvo lindo también, porque bailar también te llena de energía. Sí, y el cuerpo tiene, ¿viste cómo se acuerda todo? Sí. Como que sí. Te, ¿hacía cuánto que no bailabas por ahí uno de esos bailes? ¿Cómo el nombre tienen? La muñeira, que es el baile tradicional gallego. La jota, que es como más español, de otras vasco, partes. Vasco, ¿no? ¿Las jota no bailan también las vascos? No sé, no voy eso. A decir, o sea, sí, o sea, bailé jota, bailé muñeira, y eso, o sea, como los bailes tradicionales que sí, que me quedaron de haberlos aprendido de chica, de tener esa abuela que me llevó a hacer danzas. La parte, bueno, está bárbaro. Sí, porque me imagino como de pronto escuchás la música y algo se activa, sí, o sí, no. Sí, sí, sí. Como sí, que totalmente. Se abre ese cajón de recuerdos. Sí, totalmente, totalmente. Así que un domingo increíble pasé. ¿Y cumbia? También, de todo bailamos, de todo. Ay, qué divertido. Sí. Esa es la parte linda de esta época del año, ¿eh? Sí. Celebrar, los brindar. Los encuentros, los bailes. Quedás con la lengua afuera, pero... Sí. Pero estamos bien. Pero felices de empezar esta semanita con los territorios posibles. Última semanita en vivo del año. Te digo que nos caemos de orto todos. Toda la fiesta nos caemos de orto. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 16 de diciembre. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, y 19 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 57% de humedad, una máxima de 28 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Vamos a tener la columna de Gigi Crane con consejerías de vivienda, y también una comunicación con Paula Alvarado, la abogada que lleva la causa por la masacre de Avellaneda, porque hubo actividades este fin de semana. ¿Sabías que Amaya Montero fue abducida por extraterrestres en Alcalá de Henares? La neta que tú querías conseguir todo lo que se proponga. Scroll. Vídeos de gatitos. Cachas musculitos. Scroll. Manuela Trasomares. No et coneixia i vaig obrir l'Instagram i em vaig sortir la teva conta. I tot el dia em vaig passar talcajant, narcotitzada com una tonta. No sé qui ets ni d'on surts, no sé què fas del meu fit, però cada foto que fas és com un déjà vu. Ara has penjat un nou reel i un altre selfie al gym. Et sucumbit a la trampa fatal. L'algoritme ens espia, ens controla, ens domina, ens transforma la vida, ens transforma la vida. L'algoritme ens anula, ens cancela, ens limita. Et penses que ets lliure, però no. Tu i jo, deixa estar que som esclaves de l'algoritme. Tu i jo, deixa estar que som esclaves de l'algoritme. Scroll. Vídeos d'autoajuda? Una barracuda. He obert els ulls i per fi me n'he adonat que he viscut sempre gestionada. Con la vivima al marge de la realitat, som un producte de la Big Data. Tot el que penso que sóc, tot el que penso que vull, ho decideixo un becari aficat a Istanbul. Sóc el que havia somiat, no sé qui sóc en veritat, m'han saquejat el cervell. Passa-te! L'algoritme ens espia, ens controla, ens domina. Ja no sé què m'agrada, ja no sé qui m'estima. L'algoritme. Es pensen que és lliure, però no. Tu i jo, veig que saps que som esclaves de l'algoritme. Tu Facebook, poder rendir-te al poder de l'IA. Has de triar, no hi ha sortida. Entra al compte d'Instagram i esborra'l. És Sony un cacari. Tu i jo, peca, saca, com esclaves a l'algoritme. Tu i jo, peca, saca, com les filles a l'algoritme. Tu i jo, a la festa. Tu i jo, tota la noche. Tu i jo, a la festa. Tu i jo, oh. Esta canción la ha hecho la inteligencia artificial. Sabias de Svetlana e Iván la banda. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Cierre de escuelas para instalar minería e hidrocarburos en los valles de Tilcara. La comunidad Ailú, el Querucillal de la Nación Tilcara, está en alerta desde el 2016 ante los distintos atropellos recibidos por parte del gobierno provincial a raíz de un supuesto corredor educativo, turístico y productivo que involucraba obras para conectar la ruta provincial 18 con distintos parajes y que para llevarla adelante destruiría distintos territorios ancestrales. El 10 de diciembre lanzó un comunicado advirtiendo sobre el falso camino educativo deriva en huella minera y petrolera. En el texto denuncian: este despojo se produce luego de haber convencido, engañado a comunidades vecinas y a la sociedad jujeña de que se trataba de un camino educativo cuyo fin sería conectar todas las escuelas rurales del Valle de Tilcara. A 2 años y más de aquel despojo y destrucción de aguadas y pasturas, entre otras, el Estado jujeño lleva adelante un cierre sistemático de escuelas y la consiguiente erradicación de población indígena de los valles de Tilcara, entre otras consecuencias. Al finalizar, convocan al pueblo jujeño y a las comunidades indígenas a defender el derecho a la educación pública de niños indígenas y rechazar cualquier acción del Estado jujeño que implique cierre de grados, divisiones o escuelas y el consiguiente desarraigo poblacional. Un juicio ético popular y norfeleal, que es el Tribunal Mapuche. El 7 y 8 de diciembre, el pueblo mapuche protagonizó un hecho de gran importancia reivindicativa. En la población de Pichunco, en la Patagonia, se realizó el primer juicio ético y popular Inor Feleal, que es el tribunal mapuche, en forma simultánea en el territorio del Lof Paisil Andrinao. Este juicio ético popular, que se implementa por primera vez en el territorio, es un buen comienzo testimonial para otros futuros, que abre un camino no solo para los pueblos originarios, sino también para todas las luchas y juicios impuestos por el poder institucional que no cumple con dar justicia en variadas instancias que dan cuenta de la persistente falta de derecho. Tras el análisis de los testimonios y documentos presentados y considerando el mandato de resguardar el equilibrio del territorio y la dignidad del pueblo mapuche, el Norfeleal del Consejo Zonal Lafquense declaró a Ginóbili y Salamida culpables de los actos de despojo, violencia y daño al Lof Paisil Antrinao. Ambos deben retirarse inmediatamente del territorio, quedando prohibido su retorno. A su vez, se exigió reparación comunitaria por parte de los acusados, en donde los culpables deberán financiar la reforestación del territorio con especies nativas equivalentes a los árboles talados. Y finalmente, consideraron que en el espacio violentado por los atacantes se establecerá una escuela de educación mapuche para la revitalización cultural, lingüística y espiritual del Lof. Río Paraná, su privatización es un crimen ambiental y una entrega de soberanía. mientras los sectores ligados a la exportación de cereales y oleaginosas celebran la decisión que permitirá la navegación por el río de buques que están entre los más grandes del planeta, el Foro por la Recuperación del Paraná y el Encuentro Federal por la Soberanía lo describieron como una entrega que deja en evidencia la voracidad de los grupos económicos, en especial multinacionales extranjeras. Crimen ambiental, así calificaron la modificación del pliego para la reprivatización del dragado y balizamiento de la vía navegable troncal en el foro. Las organizaciones denunciaron que la actual gestión se apresta a habilitar, tras un estudio de impacto ambiental, un aumento de la profundidad del canal de navegación hasta llevarlo a 44 pies, 13 metros. La medida representa un salto gigantesco respecto a la actual profundidad de 34 pies, cuando la evaluación de hace 3 meses era un dragado de 36 pies. El pliego original de la licitación planteaba 39 pies, lo cual ya había despertado una fuerte y multisectorial oposición. Ni hablar de 44 para las organizaciones es lisa y llanamente una entrega de soberanía, ya que accedió a todos los pedidos realizados por las cámaras que agrupan a las principales agroexportadoras, las que casi en su totalidad son todas extranjeras: Cargill, Dreyfus, ADM, Viterra, etcétera. Llevan el dragado de nuestro río Paraná 44 pies es un crimen que no resiste ningún estudio de impacto ambiental y deja en evidencia la voracidad de estos grupos económicos que, a costa de maximizar sus ganancias, no les importa generar un daño ambiental irreparable de consecuencias incalculables. Cumplió 15 años la Asamblea de Andalgalá. Después de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, el espacio público que más caminatas colectivas acompañó es la Plaza 9 de Julio de Andalgalá. Dicho de otro modo, más allá de la experiencia de memoria social que construyeron ejemplarmente las madres de Plaza de Mayo, un pueblo de Catamarca organizado en defensa del agua y la vida, con menos trascendencia nacional y mundial, ha continuado la costumbre de caminar para visibilizar lo que parece oculto a las mayorías. En diciembre del 2009, el proyecto Agua Rica reavivó la amenaza sobre el territorio, y fue entonces cuando los vecinos decidieron organizarse y formar el 14 de diciembre la Asamblea del Algarrobo. El 15 de febrero del 2010 fueron brutalmente reprimidos por protestar pacíficamente contra la mega minería. Esa represión, lejos de amedrentar, provocó un levantamiento de todo el pueblo y hoy es considerada una fecha de memoria y resistencia. Este sábado, la población andalgalense se juntó en la Plaza 9 de Julio para poner en marcha la Caminata 776, ceremonia de cada sábado. Sigue escribiendo su historia y reafirmando su vocación de dignidad, que se hace camino andando y política con el cuerpo. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 16 de diciembre. Hay 19 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 57% de humedad, una máxima de 28 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y en el territorio de la fantasía se viene una comilona. 60 personas alrededor de una sartén utilizan 25.000 huevos, 60 litros de aceite, 5 kilos de perejil, 5 de cibulet y repartirán 8.000 porciones de omelet. Carga el tanque y mandate este finde a Pigüé. ¡Charco de arena! Sacudite pacha, se sabia mestiza. Sombríos los verdugos de hoy, visitando tu región.

trae el presente puro y la repetición es solamente un título, uh-huh. es simplemente un pretexto para volver a ser, para volver al pasado y de ahí catapultarse al futuro. Esto pasa en la tribu. Nada que altere el módulo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tiempo con el reloj. 35 años. Viva. Viva la tribu. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 16 de diciembre, lunes. Estamos en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a un territorio que nos interesa muchísimo, que es la de la vivienda digna, el acceso a las viviendas, la lucha por un lugar donde vivir, y le damos la bienvenida a Gigi Crane, de Consejerías de Vivienda. Buen día. Hola, ¿cómo están? Qué lindo estar acá. Sí, aquí, sí, en vivo. Gracias siempre por la invitación. La verdad es que es un espacio súper lindo, en donde también nos ayuda, a por lo menos a las organizaciones como las CONCE, a bajar un poco, ¿no? A poner en palabras cuestiones que suceden día a día, que son muy duras también, la verdad, muchas veces. Y bueno, y siempre con las CONCE tenemos un poco esta cuestión de cómo nos acompañamos entre quienes acompañamos, ¿no? Sí. Porque la verdad es que, bueno, yo creo que gran parte de la cuestión de oponerse a un sistema tan cruento como el de Milei, pero en general al capitalismo, ¿no? Con uh-huh. todo lo que conlleva, es la situación cotidiana de cada vez más personas. Sí. Que la pasan demasiado mal, demasiado uh-huh. mal, para el beneficio de cada vez menos gente. Uh-huh. Y bueno, entendemos que ahí hay un círculo que se tiene que cortar, cada cual o cada quien es, o cada armado, desde tal vez el sector en donde más se especialice, pero claramente, bueno, ir en eso, caminando hacia una construcción colectiva más integral. Uh-huh. El problema, perdón, me fui un poco de la vivienda, pero va al caso también ahora, muy cerquita, pasitos del 20 de diciembre. Bueno, ¿cuál es la alternativa, no? Uh-huh. Que proponemos los pueblos. Ahí también la verdad es que nos gustaría aportar un montón. Y bueno, y si bien nos basamos en experiencias de luchas de otros tiempos, de otros territorios, el ejercicio de repensarnos hoy, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál era? Yo la vi a Juli sosteniendo aire y dije, va a suspirar. Es que es toda una... Es, ¿no?, toda una tarea, sí, desde que estábamos en tu casa viendo, claro, cómo se nos imponía. Las elecciones. Mal. Y bueno, entramos en un año electoral ahora además, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los debates reales? Iba a decir una palabra, pero mejor me la guardo, pero... Sí, pero en realidad reales, pero pensando, ¿reales desde la base o reales en torno a la disputa política? Es como, ¿a quiénes le vamos a estar respondiendo? O, ¿viste? Como que pienso más en eso. ¿Sí, vamos a seguir respondiendo a alguien que no nos está ni mirando? ¿Tiene sentido después de este año, no? Pensando en todas las discusiones o respuestas que tratamos de dar a una gestión que nunca prestó atención a nada, todo lo contrario, nos reventó a palo, nos pasó la motosierra por todos los derechos. Es como, esto de revisarnos, ¿no tendrá que ver con, o sea, armemos una agenda diferente, alternativa, superadora? Sí, porque además creo que también, ¿no?, como veníamos marcando en las CONCE y con algunas compas, así conversando más informalmente, pero hay como una cuestión de espíritu de época, ¿no?, que es urgente cambiar. lo hablábamos recién fuera del aire con el escrache que hicieron al represor Paulini. Sí, a Costa, el policía que asesinó a Darío y Maxi, que está libre, está en su casa, y bueno, por suerte este fin de semana hubo ahí un señalamiento, una caravana, una conversación con todos los vecinos y vecinas que sabían que vivía un policía, pero bueno, pero está bueno recuperar también esto, ¿no? Los escraches, acordate los escraches que comenzaron con hijos, señalando a los genocidas y... Y entonces como que eso también, ¿no? Como que esa historia de lucha nos sirve para el hoy. Total. Y bueno, en la situación de violencia creciente, ¿no? Que uno en vez de ir y ponerse las pilas contra quienes efectivamente están generando ese malestar cotidiano, bueno, pareciera ser que está más en boga agarrárnosla entre nosotros en la cuestión cotidiana, en la calle, en todos lados, y después, bueno, también a nivel... más político partidario, si se quieren, donde se exige la mayor de las unidades y de repente van a ir rencillas, ahora ya, perdón, vuelvo a la vivienda, pero nada, forma parte de la tarea, ¿no? También como salir de la isla, obviamente es un laburo, me parece también esto a recuperar, ¿no? Muy cerca de una nueva fecha del 20 de diciembre, esos espacios, esas construcciones de poder popular que supieron forjarse y que hoy vemos en crisis terminal, ¿no? Los movimientos sociales, digamos, ¿no? Entonces, nosotros lo hablamos mucho con el tema de las asambleas barriales, que, bueno, también van a cumplir ahora, por lo menos, el cacerolazo del 20 de diciembre, fue lo del DNU 70. Y, bueno, y ahí también había una cuestión de relectura, ¿no? De decir, che, bueno, en el 2001 las asambleas, yo qué sé, no había internet, no había WhatsApp. Los grupos de WhatsApp de las asambleas al principio eran exclusivos, digo, ¿no? Como, claro. O cómo nosotros nos organizamos si hay un apagón de internet, por ejemplo, cómo nos vamos offline. Bueno, hay como cuestiones que tenemos que empezar a practicar, pues el escenario represivo ya vemos cómo viene. Bueno, no había kirchnerismo, por ejemplo, entonces cuando se decía que se vayan todos, o todes, o toda, eso adquiría un sentido en el 2001... Y ahora ¿Y hoy? Es otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nada, en perspectiva, volver a ponernos a disposición como consejerías de vivienda para todas las coordinaciones habidas y por haber, lo creemos súper necesario. E incluso también hay cierto debate más táctico, si se quiere, que es, bueno, ¿cuánto la tierra y la vivienda pueden ser ejes ordenadores grandes movimientos sociales hoy? Pero bueno, también qué movimientos sociales, qué nivel de masividad, qué nivel de anonimato, ¿no? Como que bueno, también la masa tiene un poco eso. Y estamos todos muy rotos. Entonces también es momento un poco del uno a uno, esto que decíamos, ¿no? Antes hablar con el vecino. Sí. Y bueno, nada, eso como reflexión un poco inicial. Sí, no, pero pensando en ese diálogo persona a persona, sí. ¿No? Humano a mano, la vivienda o la tierra creo que atraviesa. Total. ¿No? Digamos, porque el acceso, pensando desde quienes puedan acceder a un crédito, a quienes estén en una situación mucho más precaria, como alquilar una habitación, una pensión o un hotel, ¿no? Como que es realmente un eje que... Transversal. Exacto, sí. Sí, total. Sí, y de clase incluso, ¿no? Como que atraviesa un amplio espectro de clase social, ¿no? Sacando a quienes más tienen, total. Que son cada vez menos. Entonces, cada vez somos más quienes estamos en una situación crítica. Ni hablar. De hecho, bueno, también en eso, si quieren, para empezar, atrás para adelante, ya que veníamos con el tema del 2001, la idea era que fuera cierre, conclusión, ¿no? ¿Cómo seguimos? Perspectiva después del balance. Vamos a hacer todo al revés para no romper la costumbre. Pero bueno, sí, un poco... esta cuestión de qué podemos recuperar del 2001... y una clase media que se empezó a asumir como clase trabajadora, ¿no? Como un poco la... En ese entonces, sí. Por el corralito. Entonces, hay como una cuestión ahí de, che, pero esto es re clase media, esto es re PQU, esto es re que no sé qué. Pero bueno, Piquete y Casero de la Lucha es una sola. Finalmente fue lo que terminó dando el envión. Y cuando nos acordamos de todos los compas caídos... en las jornadas previas, post, ¿no? Porque, bueno, son periodos, son fenómenos que duran su tiempo. era transversal el deseo de lucha también a cierta pertenencia de clase de origen. Tal cual. Entonces, bueno, se verificaba en los cantitos, se verificaba en la calle, pero después también se verificaba poniendo el cuerpo, ¿no? Entonces, me parece que con la vivienda seguimos con ese brete, lo mismo, bueno, con el tema de la unidad de laburantes ocupades y desocupades. Nosotras seguimos bregando desde las CONCE para que se pueda dar esa unidad entre inquilines formales e informales, digamos, ¿no? Incluso también lo que se podría llamar habitante o no propietario, porque están las casas colectivas recuperadas, que bueno, eso es un súper tema, no sé si vamos a llegar, está anotado, pero... Entonces, bueno, en esto, ¿no?, de reflexionar de cara al 20 de diciembre, qué enseñanzas nos traen esas jornadas, qué nivel de unidad había, pero bueno, también haciendo el balance de... cuando el helicóptero subió y de la Rúa se fue y las calles estaban chorreadas de sangre y las instituciones del Estado burgués empezaron a tener rejas y empezaron a estar cada vez más lejos. Bueno, ¿qué alternativa tenemos? ¿No? Y ahí hay como, bueno, una cuestión a seguir pensando tal vez. Uh-huh. Bueno... si quieren, sí, tengo sí. Mi punteadito, pero no sé si... sí. Obvio que sí, todo sí. Dale, todo sí. Bueno, la intención no sé si se va a llegar, ¿no? En términos generales, seguro se nos escapan un montón de cosas, pero un poco el balance, ¿no? Balance un año sí. De... nosotras la verdad que decimos de Milei y de Macri, sí. Porque la ciudad, bueno, también, ¿no? Cayó así como una roca... Jorge Macri con Kravetz y Wolf como personajes muy, muy centrales en el Ministerio de la Represión. Podríamos empezar 2025 sin decir Ministerio de Seguridad, sí, ¿no? Claro, Ministerio de la Represión, me gusta. Ministerio vamos de la Represión. La anotamos ya para tenerlo el año que viene. Y en donde se empiezan a dar, ¿se acuerdan esto de los operativos de orden y limpieza? Sí. Muy propagandizados por el propio gobierno de la ciudad, bueno, vinimos a hacer lo que había que hacer. También que ya el... estaba instalado antes, ¿no? O sea, como que lo de Jorge Macri es una profundización, pues sigue cual. Siendo toda la misma gestión. Sí, sí. La Reta había empezado a querer como... no sé, era un poco más peronista, ¿no? En su forma de construcción, por raro que suene, pero bueno, sabemos que es así. Y había una avanzada que se había dado más por el 2013, cosa por el estilo, que era, bueno, la USEP, ¿no? Un poco antes, en realidad. Eso después se calmó un poco, bajó, por lo menos en términos formales y de imagen. Y claro, como bien decís, ahora se vuelve a instalar con Macri también como en cierto orden de... bueno, justamente una alineación con el discurso de orden del gobierno nacional. Uh-huh. En donde quien propulsa ese discurso, Patricia Bullrich, que, bueno, no sabemos ya si de la Libertad Avanza el PRO, pero, bueno, hay una simbiosis total, ¿no? Sí. Entre ciudad y nación, de hecho, a veces pasan cosas en ciudad y decimos, bueno, se va a copiar nación o viceversa. Acá en ciudad, por ejemplo, nos pasó con el tema de los remates, sí. De las subastas, que, bueno, nosotros venimos haciendo todo un seguimiento, un estudio... de lo que está ahí en remate, por herencia vacante, pues bueno, vamos viendo cómo es el recorrido, el ABC, uh-huh. Qué se puede hacer, qué no se podría hacer, qué va, todo eso. Y sale el DNU, que ya lo había anunciado Adorni hace un montón, pero efectivamente sale el DNU que pone, desafecta, ¿no?, que se le dice. El gobierno nacional, en su lógica de achique del Estado... dice, bueno, todos estos inmuebles no los necesito. En el DNU que sacan, que es el 95024, si uno se fija en Cabas, es más o menos 20 inmuebles y terrenos. Pero hay un punto de ese DNU que dice, complétese lo no hecho en los DNU, ta, ta, ta, ta, y marca un montón más. En uno de esos DNU, que ahora no me acuerdo cuál es, está, por ejemplo, el Centro de Salud Mental 1 de Manuela Pedraza. Uh-huh. Que, bueno, la vio, se empezó a organizar, y de vuelta, después de lo que había pasado con el Bonaparte, bueno, el gobierno vuelve, ¿no?, a arremeter con algo tan importante, por lo que justamente venimos diciendo, estamos todos rotos, estamos todos mal, la salud mental, fundamental. Bueno, vuelve a atacar ahí. Cuando sumamos todos los inmuebles y terrenos que están en esos otros decretos, tenemos algo así como 80 espacios habitables, wow. Vamos a decirlo así, son espacios habitables, en la ciudad del gobierno nacional, uh-huh. ¿No? Después tenemos en la ciudad los de ciudad, Que bueno, no vamos a repetir todo el circuito de los remates, pero está en otras columnas por si de paso quieren ir. Aprovecha, te voy a hacer unas plaquitas de eso. Bueno, entonces, de por sí ya hay como un ordenador común de disputa feroz por el territorio, ¿no? Desde los sectores populares contra los especuladores inmobiliarios. Exacto. Uno se dice para en Santiago del Este de Independencia, uh-huh. Y mirás así y no sabés ya que va, ¿no? Van como punta a punta los edificios nuevos para los pibes de la UADE, para los que van a estudiar sociales y, uh-huh. Bueno, vienen tal vez de otras provincias, les pagan un departamento, está bien que alguien pueda estudiar, digo, pero bueno, claramente hay una disputa territorial con lo que son las casas recuperadas de hace muchísimo tiempo, uh-huh. Hoteles hechos mierda, ¿no? Entonces, bueno. ¿Sabés qué? Ayer una compañera que vive en San Telmo, uh-huh. Contaba que vive en un segundo piso y que empezó a darse cuenta cómo venían avanzando desde Puerto Madero hacia el barrio, todas las construcciones, porque ya no tenía viento en la casa. Ah, terrible. Dice, ya no abro las ventanas de mi casa y no corre aire. Claro. Porque estoy rodeada de torres, claro. Sí. Y es toda la zona previa a esta que vos decís de Santiago Estero Independencia, digamos, claro. Del otro lado, 9 de julio. De hecho, bueno, le agradecemos mucho al compañero Iván Candotti. Yo dije que le iba a saludar y le iba a dar el crédito porque capo. Él milita en el Partido Obrero y es asesor en la legislatura porteña. Vieron que la legislatura sancionó hasta las 7 de la mañana el otro día. Pues bueno, distintas cosas ahí que se trataron. Una de ellas es el tema justamente de las modificaciones del Código Urbanístico. Sí. Que se metió el tema de, bueno, para ampliar la capacidad constructiva tenés que hacer X cantidad de metros en el sur. O sea, ahí está Macri también metiendo pinza a la especulación inmobiliaria, cosa que vimos a nivel nacional con el tema del blanqueo, ¿no? También el blanqueo de capitales. Bien, o sea, para sos un jubilado, tenés que pedir un medicamento del 100%, tenés que decir hasta tu signo del zodíaco, pero vos querés lavar guita del narco del juego de la trata, no tenés que dar ninguna explicación. Ponete un departamentito al pozo, que está todo bien, ¿viste? Entonces, bueno, entre fantasmas no se van a andar pisando las sábanas. Estamos re en esa y se me van chicas. Los remates y todas esas viviendas habitables. Claro, bueno, la capacidad constructiva. ¿Qué hacen entonces? Dicen, bueno, vos querés ampliar tu capacidad constructiva en el corredor Figueroa Alcorta y no sé qué. Bueno, uh-huh. X cantidad de metros cuadrados me las tenés que hacer en Pompeya. No, pero Pompeya no, me las tenés que hacer en Pompeya. Así empieza, por ejemplo. Entonces todo van a. Más que construyen en estéreo, digamos, en los dos barrios. Claro. Deben construir, o sea, más o menos la historieta viene así: empieza la campaña de Macri. Para tener esto en zona norte tenés que construir. Claro, construir. Se quiso no correr al punitivismo Macri al principio, entonces la tiraba como una promesa de campaña, en el sentido de vamos a modificar el código urbanístico para que Villa Ortúzar no pierda su identidad y siga siendo lo que queda, el barrio de casitas bajas, no sé qué. Lo que está lleno de oportunidades, señores empresarios inmobiliarios, es el sur. Vaya al sur, no sé qué, no sé cuánto, les dio. Exenciones impositivas, les dio. Tasa preferencial en los créditos UBA, vieron que volvieron a salir, del Banco Ciudad, bueno, que esto que lo otro. Un montón, y así todo no prendió. No prendió, como la de revitalización del microcentro. Cosas que no están prendiendo. Pero mientras que no prenden el mercado, nosotros papando moscas, ¿no? Entonces, claro. Es como, bueno, che, o sea, ahí hay algo que dice que lo que eran oficinas y locales desocupados se tienen que transferir y reconvertir en vivienda. Yo quiero un movimiento popular que estemos en el microcentro acampando por toda la vivienda probable que ahí, que te ponen créditos para que hagas las mejoras. Bueno, hacemos también esas preguntas de agenda, ¿no? Che, ¿por qué los movimientos y las orgas no estamos acá? Propuesta para 2025. Sí. Después del brindis, nos vamos a Maipú y... Sí. No va a haber nadie. Entonces, hay cosas que no prenden y que tienen que seguir dando favores para que prendan y para que el proceso de expulsión efectivamente se pueda llevar a cabo. Sí, a mí me sorprende también como los mecanismos que tienen, ¿no? Porque yo vivo ahí por Congreso y hace unos meses se cayó un edificio viejo, se cayó una noche, se cae un balcón, ¿no? Se corta todo, bueno, una semana así, destruyen, o sea, tiran abajo todo el edificio, y ahora ya a los pocos días ya hay un proyecto inmobiliario. Digo, o sea, si se cayó, si lo tiraron, pero digo, ¿cómo tan rápido ya está el proyecto de torre en esa esquina? Privado, además, ¿no? Privado, privado. Claro. Sí, vamos a venir a Le Puel. ¿Cómo es? Es Ay, mira, nosotras nos han tocado situaciones en San Telmo, por ejemplo, de algún inicio de incendio, que ponele que fue claro. Real. Un señor mayor se puso a hacer un huevo frito, se olvidó. Sí. Fuego. Y se apagó al toque. Bueno, pero es esa manchita negra que había quedado en el techo de mamá, no, peligro de derrumbe, viste, todos afuera. Esa casa tenía juicio civil de desalojo. Entonces se cruzan los teléfonos, las llamadas, ¿no? Claro. Che, mirá, a ver, ahí, si nosotras nos podemos fijar los expedientes, obviamente el gobierno de la ciudad se puede fijar los expedientes, o ya saben. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones que son fortuitas que ya el mercado está mirando. Pues ya saben que las casas están hechas mierda, que están con filtración, o sea, la gente vive mal. De hecho, la otra vez me acuerdo con la negra Quinto, bueno, la otra vez fue hace un tiempo, pero estábamos conversando con algunos compas más y el departamentito a nuevo que te hacen en una casa de la villa está 800 veces mejor que la pieza de hotel por la que hoy te están pidiendo 500 lucas, además, ¿no? Con baño y cocina compartida. Medio millón de pesos por... Y bueno, como siempre decimos, ser pobre se paga, no tenés ninguno de los papeles. Y digo, de vuelta, ¿no? Insistir con esto, el sector informal de la vivienda objetivamente va en alza, porque objetivamente la informalidad de la vida crece, en particular la laboral. Entonces, cuando vos te dicen, bueno, no, de última no me des garantía, pero juntate 5 recibos de sueldo de amigos. No tengo 5 amigos que tengan recibo de sueldo. Y empieza a pasar eso también, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahí como vemos avasallamiento y ataque del mercado, del Estado. Bueno, de Milei qué decir, ¿no? Hace poquitos días que derogó la ley de emergencia territorial indígena. Uh-huh. Que ya venían apaleando también a los pueblos mal, y en eso también recordar obviamente que está el gobierno nacional, pero también están las gobernaciones, de las cuales tenemos, bueno, de todos los colorcitos para elegir, también a tener en cuenta el año que viene, año electoral, ¿no? Ante los males menores a veces que se plantean. El RIGI, obviamente, que bueno, forma parte de un mismo conglomerado, si se quiere, porque ya esto es como cuando viene un empresario inmobiliario y en remate compra una vivienda habitada. Sale más barato porque después hay que desalojar. Chicas, es así. Claro. O sea, lamentablemente. Rigi, quiero hacer un emprendimiento ahí. Importan las comunidades. Así. Bueno, más barato, claro. Porque, no sé, el fardo te lo comes vos, ¿viste? Tema. Y es así, y lo que se ahorra el tipo en comprar eso o en poner la guita para el emprendimiento, lo que se ahorra va un sobre, gobernador, intendente. Ya, como que hay una cuestión en general del sistema que el gobierno nacional, sobre todo, supuestamente lleva la bandera, ¿no? De, que está combatiendo y demás, el expulsado de la sesión, que no se sabe todavía si es válida, si no. Digo, pero bueno, en definitiva fue uno de los que definió que se sancionase la ley base, ¿no? Que permitió que se empate y que Villarroel termine definiendo, obviamente, por la aprobación. Y, o sea, nadie puede decir que ese tipo no es corrupto. Entonces, bueno, gente, nada, como esta cuestión de no... En el marco de todo esto que está sucediendo, hay que ver si hay una alternativa. Pero mientras... tenemos que nosotros cuidarnos, ¿no? Los desalojos lamentablemente van en alza, sí. Se están poniendo además creativos con los tipos de desalojos que se están pudiendo hacer, en particular el gobierno de la ciudad cuando avanza sobre Pedro de Mendoza, sí. Además de todo el mambo de la feria, bueno, el barrio de La Boca, una masa, se está organizando un montón. Ahí las asambleas barriales, la verdad es que también... desde las CONCE apostamos a que cumpliesen un rol más activo, no lo digo afuera, no digo intentando ponerle el cuerpo también, bueno, convocar a las asambleas, tratar de hacer algún tipo de protocolo o volantito que diga, bueno, frente a un desalojo, frente a no poder pagar el alquiler, frente a esto, porque, bueno, entendemos que lo habitacional, como decía Julia, es una de las principales demandas que la gente pone sobre la mesa, ¿no? Que no me tengo que mudar, no tengo cómo, no me alcanza para pagar alquiler, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos con todo eso, no? ¿Qué se organiza? Entonces, desde ahí, asumiendo que tenemos poquito tiempo, ¿no? Bien. Bueno, en principio, como siempre, la solución en colectiva, sí, no queda otra. Uh-huh. O sea, la solución individual es a lo que nos lleva el sistema. Pero además también yo creo que, lamentablemente, una de las victorias de Milei fue plantear esto del cambio cultural, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tipo te cae primero que dice lo que piensa y no está tan en lo políticamente correcto, no sé qué. Si bien es un adefesio y preferiría que no existiera en la faz de la Tierra nadie como él, ni él, obviamente, pero digo, bueno, en esto que hay que ponerse a pensar también, ¿por qué ganó? Porque compas nuestros lo votaron. Entonces no es algo que nosotros podemos decir, yo qué sé, esas cosas de que no salta votó a Milei. Y yo qué sé, no sé, fíjate quién votó a Milei también y por qué votó a Milei, ¿no? Tenemos que hacer una autocrítica fuerte en ese aspecto, en términos de cómo estamos como sociedad. Pero bueno, tratar de sacar esta cuestión súper cultural arraigada, que lo venimos diciendo igual antes de que Milei asumiese el gobierno nacional, el Estado, que es, bueno, justamente toda la entelequia de la propiedad privada, ¿no? La propiedad privada individual, el sistema de la herencia, el sistema, o sea, son pilares del sistema que tenemos hoy por hoy. No hay cambio de sistema posible si no se ataca la propiedad privada, eso somos varios los que lo pensamos. Y bueno, entonces hay toda una tarea para hacer en ese sentido. Hoy por hoy las cooperativas de vivienda, a través de alguna que otra herramienta, también descubrimos que hay leyes, por ejemplo, con las que se puede presentar un plan, por ejemplo, de mejoras de un inmueble ocioso que puede ser privado, puede ser del Estado, a través de una cooperativa de vivienda, una asociación, una mutual, y se supone que el gobierno debería garantizar los medios para que esa renovación se lleve adelante y efectivamente la gente tenga un lugar en donde vivir, digamos. No vamos a seguir peleando por subsidios, no vamos a seguir viendo a ver si nos matan o nos meten en cana en desalojos súper cruentos. El plan para el 2025, más allá de esa resistencia, que hay que seguir haciéndola, pero entendamos que no vamos a pelear, no es el objetivo final, pero para nada, ¿no? Son cuestiones de emergencia que uno hace en la lucha, pero hay que empezar a ponerse a pensar y a generar las herramientas necesarias y las unidades también, para poder disputar esa vivienda. Nosotros siempre decimos, bueno, vivienda hay, no es que vivienda no hay, vivienda hay, tierra hay, el problema es para quién. Y como decía la gran Norma Plaza, somos más pueblo que bilicos, así que, compas, de verdad somos más personas que vivimos de la fuerza de trabajo que se la apropian unos pocos, y encima estamos cada vez peor, así que en la vivienda hay un montón de cosas para hacer. Invitamos a todos los que tengan algún tipo de bardo, problema, uh-huh, desalojo, situación habitacional fuera de control, en las redes Instagram y Facebook nos pueden buscar en Consejerías de Vivienda. Prefiero no decir mucho horario de asamblea porque fin de año es un... El fin de año es mucho. Pero bueno, tenemos asambleas semanales, también ahora estamos sacando la cooperativa de vivienda por si a alguien le interesa la herramienta. Y si no tenés ningún mambo de vivienda, o aunque lo tengas, si querés colaborar en tareas de sistematizar información, redes, necesitamos un montón. Si alguien está escuchando esto y maneja redes, por favor. Así que, bueno, nada, toda ayuda es bienvenida y estamos también, obviamente, para ayudarnos. Así que mucha fuerza para el 2025, el 20 de diciembre, todos a las calles. A las calles, sí. Y nos vemos en la lucha, compas. Muchísimas gracias. Gracias, Gigi, por esta columna. El Instagram de las consejerías es consejerías-de-vivienda, para quien quiera comunicarse. Nos vemos en el 2025 aquí en el aire tribal, ¿no? Sí, firmamos, sí, contrato. Vamos a seguir. Tenemos contrato, ¿no? Bueno, chicas, sí, nos vemos, obviamente. Un abrazo. Gracias.

disponible en todas las plataformas digitales. Es Pelo Music Impronta. agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Divididos despide el año en el Movistar Arena. Después de agotar a Argentinos Juniors, La Aplanadora va a sonar en Villa Crespo. 21 y 22 de diciembre. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Desmitificando el VIH con la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. ¿Cómo puedo saber si tengo VIH? La única forma de saberlo es con un test, ya que el virus de inmunodeficiencia humana o VIH no tiene una sintomatología propia y específica que te permita reconocerlo. Además, ten en cuenta que algunos test tienen un periodo de ventana, es decir, si la situación de exposición a la infección sucedió muy recientemente, algunos test rápidos, por ejemplo, no podrán detectarlo, teniendo que pasar al menos 20 días para poder dar el resultado con confianza. De todos modos, esta consulta la puedes realizar a cualquier persona que esté capacitada para realizar test o, si te hace sentir más seguro, a un infectólogo o infectóloga. El Inventadero, taller de cuentos, te propone pelearle a la inercia nexplitera, a la realidad aumentada y al pensamiento disminuido. A la realidad aumentada y al pensamiento disminuido. Te acompaña desde la incertidumbre de la página en blanco hasta la alegría de la última corrección. ¡Anímate! Crear ficciones ayuda a ganarle a la inteligencia artificial y a recuperar la propia. El Inventadero funciona en La Fragua, Rivadavia 4127. Informes e inscripción 15-62-23-84-57. 15-62-23-84-57. El Inventadero. Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. La tribu viva. Charco es un reto cotidiano, es el construir arena. Acá lo que es el asesino, ¿no? Que como cobarde que es, como el cobarde que fue cuando le disparó a mi hermano Darío, ¿no? Que le disparó por la espalda con la itaca, ¿no? Todo lleno de policía, ahora este sorete, asesino, cobarde, forro, ¿no? Pidió resguardo hoy. Así que lo sabíamos esto, ¿no? Y bueno, estoy con mucha bronca, ¿no? Estoy con mucha bronca, pero también canalizándola, porque es necesario, ¿no? Es necesario que nosotros mostremos nuestro descontento, el repudio que sentimos, ¿no? Y no regalarnos, porque este tipo, la verdad, que lo que hacen, metiendo la 12 cuadras donde estamos nosotros, donde vivimos, ¿no? Donde está la organización donde militaba Darío, es una mojada oreja, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, estamos acá. Y la verdad que el otro día en la marcha de la resistencia, ¿no? La escuchaba Elia y la verdad que estuvo muy bueno escuchar lo que decía, ¿no? Porque hablaba del tema de que se estaba haciendo ya, ¿no? Que estaba con sus años, ¿no? Como pasó con Mirta, lamentablemente, con Lorita. conocimiento, compañeros y compañeras, la verdad que es lo que teníamos que hacer. Ojalá que esto prenda en el pueblo, loco, y que salgamos del letargo en el que estamos metidos, ¿no? Porque esto no lo hace para siempre. Este gobierno del orto que nos está haciendo mierda mucho, que la estamos pasando mal, esto no va a ser para siempre, aunque parezca que sí, aunque parezca que este tipo va a durar 4 años, en algún momento lo vamos a levantar y no se la puede esconder en ningún lado. Y así como eso, tampoco los asesinos de nuestros compañeros, como este Acosta, como Fanciotti, y como el asesino de tantos compañeros y compañeras. Así que eso, compa, esto es un pedacito de justicia, esto es justicia popular. Esto es lo que nadie quiere ver. Así que contento con nosotros, yo estoy contento conmigo porque hace 22 años venimos luchando. Y la verdad es que costó un montón, pero estamos acá, siempre estamos acompañados, nunca estuvimos solos. En diferentes momentos, compañeros o compañeras, algunos movimientos más, otros movimientos menos, bueno, lo importante es seguir la lucha y que la bandera no se baje. Y ser coherente, ¿no? Ser coherente porque reivindicar la Darío y a Maxi no es solamente levantar la bandera de su ejemplo, sino estar construyendo los barrios, sino también seguir pidiendo justicia completa, real, para que paguen los responsables políticos y para que, como pasó hoy, ¿no? Que este tipo está suelto, bueno, venir acá y estrechar en la casa porque es lo mínimo que podemos hacer. Así que muchas gracias, compañero y compañera, y Darío y Maxi siempre presentes. Acá a la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Cerco. De arena. Hola. 14 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Recién escuchábamos las palabras de Leo Santillán, el hermano de Darío Santillán, frente a la casa del cabo Acosta, que le otorgaron la libertad. Es uno de los asesinos materiales de Darío y Maxi, y este sábado pasado hicimos una caravana por el barrio donde está este asesino suelto, para contarles, ¿no?, a todos los vecinos y vecinas que vive un asesino allí. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Paula Alvarado, ella es la abogada de la causa de la masacre de Avellaneda. Buen día, Paula. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Eso, ¿cuál fue tu sensación de este sábado, de esta caravana? Que esto, con mucho esfuerzo, ¿no? Un 14 de diciembre, sí. Nos fuimos hasta a señalar, como hacían hijos con los scratches, a señalar el barrio donde hay un asesino suelto, ¿no? Sí, yo la verdad que primero quiero comentar que vivimos en estos últimos, este último año, ¿no?, una verdadera locura y cambios de vida, ¿no? Este es uno más de tantas cosas que están pasando en la situación del país, ¿no? Uh-huh. Que ya lo habíamos vivido y que hoy se reproducen, y así el Poder Judicial cómplice de todo este armamento. De la caravana, sensaciones como, la verdad, es bellísimo, porque la gente que estuvo es la que quiso estar, por eso entendemos también, vivimos en múltiples hoy marchas y sí, acompañamientos a distintas realidades, ¿no? Pueblos indígenas, jubilados, uh-huh, estudiantes, la facultad, bueno, yo también soy docente, entonces son múltiples realidades. Y bueno, y esto que se termina también con la complicidad de un Poder Judicial que siempre estuvo, ¿no? Hay momentos que está un poquito, alguna buena, hay otras que con impunidad completa, ¿no? Y como es en este caso. Yo quería comentar una cosita que me parece importante manifestar, que si bien se le otorgó la excarcelación, desde la querella de la familia lo hemos apelado, y hoy se encuentra un recurso de queja que también, no sé si es bueno o malo, porque nos pueden rechazar. El recurso de queja fue admitido, que eso es bueno, es algo bueno, porque ya me habían rechazado 2 o 3 recursos previos, y que bueno, ahora está la Cámara, otra sala deberá decidir, que es una superior, es un espacio superior, ¿no?, en el Poder Judicial, confirmará otra vez esto o lo rechazará, ¿no? Eso también quería aclarar, porque todavía una esperancita queda, como, claro, bueno, uno a veces, y más en el rol de uno como abogada o abogado, ¿no? Tiene esa esperanza a veces que que alguien entienda nuestros motivos, nuestras apreciaciones en los escritos, ¿no? No es un delito común, un homicidio común, y aparte también justamente las razones que dieron para solicitar la excarcelación están los informes realizados por compañeros de ellos, ¿no? Por la misma policía, claro, dentro del espacio institucional donde él se encuentra. Entonces, ¿qué objetividad tiene eso, no? No, en ningún momento muestra arrepentimiento, en ningún momento, por el contrario, todos son actos que realiza desafiando a quienes estamos acompañando esta causa, ¿no? Y bueno, y el Poder Judicial completamente servido al poder de la fuerza de la policía bonaerense, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, eso todavía, yo no sé, ya empieza la feria judicial y estoy como, bueno, hasta el 31 ojalá podamos recibir alguna notificación. Lo bueno es que el recurso fue admitido después de 3-4 rechazos. Uh-huh. Esa es una pequeña esperanza que queda ahora. Pero bueno, vivimos en tiempos medio complejos últimamente. Uh-huh. Ahí, durante la caravana, yo tuve la oportunidad de hablar con muchos vecinos y vecinas que sabían que vivía un policía, no sabían que era justamente de la masacre de Avellaneda, y está bien aclarar esto, ¿no? Porque también tuve diálogos que me decían, bueno, pero ya cumplió su condena, y le dije, no, o sea, mató a dos pibes de 20 años que estaban pidiendo, que estaban reclamando trabajo. ¿Usted se acuerda cómo vivíamos en el 2002? Entonces, está bueno recalcar esto, ¿no? Que fue una masacre, que recibieron órdenes, que hay responsables políticos, que no se puede tratar como cualquier otra causa penal común, ¿no? Sí, justamente nuestro posicionamiento es esto, ¿no? El crimen de Estado de fondo, y no dos o tres personas, dos personas y los otros agentes policiales que también tuvieron su condena que estaban sueltos, sino que enmarcarlos en un plan del Estado, ¿no? En contra de un sector que reclamaba por sus derechos. Uh-huh. Hoy, bueno, también aclaro que en nuestra legislación todavía este delito no se encuentra, ¿no? En el Código Penal o en alguna normativa, que ese es el pequeño problema que tenemos, pero se puede hacer analogía claramente con los delitos de lesa o el genocidio, ¿no? Porque el crimen de Estado forma parte de estos delitos más graves a la humanidad, así lo clasifica el derecho, ¿no? Y que son más graves a la humanidad. Que, bueno, si bien no hay una justificación jurídica, porque ahora no existe en el código, se pueden hacer analogías. Incluso el concepto de violaciones graves a los derechos humanos ya está desde la Corte Interamericana desde los años 80 en la jurisprudencia internacional, ¿no? Entonces eso no quiere decir que a este personaje, o como Fanciotti, se le pueda usar otra normativa. Eso no digo, porque a veces decimos, bueno, no hay crimen de Estado que está jurídicamente avalado, ¿no? No está en el Código Penal. Bueno, pero eso no significa que no lo podamos usar, ¿no? Incluso también como categoría social, empezar a instalarlo, ¿no? Eso me parece remarcar, porque si no queda como esto, cumplió su condena como ex cabo suelto, listo. No, acá hay algo superior. Hay alguien que él, claramente estas personas tenían órdenes específicas, hay un plan sistemático, armado, días previos, días posteriores, toda la secuencia de los hechos como se dieron. También, bueno, hay que relacionarlo con las actitudes de Fanciotti en aquel día, aquella mañana, el día anterior. Todo ese plan, ¿no? Uh-huh. Y por eso también, desde la querella decíamos, no se puede estar en el mismo nivel que un homicidio con todos los agravantes que a él le dieron condena perpetua. No puede estar en el mismo nivel que otro, cuando acá hay algo algo perpetrado por el Estado. Uh-huh. Y ese fue uno de los pedidos también. Sí, pensaba, mientras escuchábamos esto, no es diferenciarlo de lo que puede ser un caso de gatillo fácil, sí, que también, sin embargo, es un modo que tiene la policía o las fuerzas represivas, sí, y desde su formación, ¿no? La avanzada contra el pueblo. Sí. Vez me acuerdo una compañera que decía, bueno, no hablemos de gatillo fácil porque no es fácil, o sea, está direccionado en la formación, las fuerzas represivas tienen esa orden de avanzar, claro, contra el pueblo. Entonces, empecemos instalándolo, como decías vos, ¿no? Como un crimen de Estado, por más que no tenga la categoría, bueno, empezar a nombrarlo, ¿no? Y empezar a presionar. Y quería preguntarte, ¿no? De esta decisión de pasar como a la acción directa, ¿no? Venían en toda una discusión que se daba desde el plano judicial, presentando escritos, y ¿qué se siente cuando, bueno, vamos a la acción directa, vamos a la vereda, vamos a la puerta de la casa? ¿Cómo lo vivieron ustedes personalmente? Bueno, la verdad que yo creo que lo interesante, uno siempre hace este tipo de actividades, pero lo interesante, uh-huh, es que el resto de la sociedad y de la gente del barrio se entere. Uh-huh. Me pareció que en esas cuadras, ¿no?, visibilizar parecía un barrio tranquilo, entonces por lo menos visibilizar que acá va a haber un asesino, ¿no?, instalarlo en el barrio, en todo lo que es la zona, me parece súper interesante, ¿no? Y creo que esa es la... Hoy, cuando tenés una justicia que por ahí no habla, ¿no?, dice, es cómplice, creo que estos son actos de, no sé si de justicia, pero por lo menos de intentar instalar esa justicia popular que tanto hablamos, ¿no?, en las calles. Creo que es un poquito, es un recorrido de ese concepto de justicia popular trasladado a la calle, literalmente, ¿no? Sí. Y también yo quería comentar, ¿no? A mí, yo estaba sentada en un momento con el sol, me no había llevado gorrito, y bueno, me quedé sentadita atrás, y se me acerca otra vecina, y lo mismo, me dice que conocía del caso, y me dice, está muy bien lo que hacen. Así, la verdad que yo no sabía, yo soy vecina hace 20 y pico de años, me decían, venía con la bolsita del pan, y yo justo no tenía un papelito para darle, pero venía con la bolsita de hacer las compras. Me dice, yo soy vecina, no sabía, conocía el caso, no sabía, y me parece muy muy bien lo que están haciendo, así nos enteramos nosotros. Así como que me dejó, bueno, le digo, está bueno eso, porque te deja un poco tranquila de a veces, el problema es la persona indiferente, ¿no? Hoy creo, sí, que uno de las situaciones que estamos viviendo, el individualismo, el egoísmo, la indiferencia, ¿no?, frente a mis problemas, creo que es una sociedad que se ha convertido en ciertos lugares por eso, ¿no? Mm. Y creo que esto, por lo menos el mensaje de esta señora que venía con su bolsita, fue como, está bien, me dijo que estaba bien, y dije, bueno, algo estamos tratando de llevar otro tipo de mensaje, que está bueno eso. Sí, es muy fuerte cuando uno conversa, porque yo les para empezar la conversación les decía, ¿ustedes se acuerdan del puente Pueyrredón, de los pibes en el 2002? Y sí, se acordaban. Yo hablé con una que era docente en ese momento, que ese día no se lo va a olvidar nunca, que no la dejaban entrar en la escuela por por la cantidad de operativo policial que había ahí cerca, sí, de la estación de Avellaneda, y también nos felicitaba por estar visibilizando que este asesino esté ahí, sí, en una casa. La verdad que eso fue lo que yo me quedo de la caminata, del recorrido, eso, ¿no? Las felicitaciones, los agradecimientos de visibilización que me sorprendió, porque últimamente, sí, vivíamos, o sea, en mi caso, cuando estoy en alguna manifestación, oh, los piqueteros que nos cortan, que el trabajo, que no nos dejan esto, que quiero descansar un sábado. Bueno, me ha pasado situaciones así de tener tensión, ¿no?, en los lugares donde hace la jornada. Y la verdad que acá fue como un respiro. Sí. Fue como decir, bueno, hoy salió bien por esto, ¿no?, por la llegada de los vecinos y recordar esa situación. Y eso también es importante, recordar que esto ya lo habíamos vivido, ¿no?, y traerlo sobre la mesa, no como algo que pasó un 26 de junio del 2002, sino que esto va a pasar o puede pasar, y entonces es es como responsabilidad de los que estamos, de todos, ¿no?, hacerlos cargo de eso y evitarlo. Un poco también eso, porque en esta visibilización fue también recordar cómo estábamos en estas épocas, ¿no? Justamente lo que se pedía, derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales, una vida, un sistema de vida más, más igualitaria, ¿no?, con los grandes capitales que se están llevando. Entonces también fue eso, fue como recordar, vivirlo y traerlo al presente, ¿no? Algo que pasó hace tanto tiempo, traerlo al presente y que la gente no lo tome mal. Y eso, la verdad, que fue lo más rico de la jornada. Sí, sí, totalmente. Paula, te quería preguntar, porque estamos hablando del cabo Acosta y el otro condenado a perpetua es Franchotti, que también está por los mismos años de cumplir la condena, ¿no? Sí, bueno, acá yo remarco que Franchotti ya varios, en realidad los dos ya lo habían pedido varias veces. Uh-huh. Hace 2 años empezaron, cuando cumple, hay una normativa que establece que cuando se cumple determinado plazo y si cumplen determinados requisitos, bueno, los años por un lado, las conductas, hacen tareas, ponele a la sociedad, o algo, hay cosas así como que las pueden embarcar en tareas sociales, pueden solicitarlo. Y ya lo habían pedido, bueno, Franchotti la cámara se lo da, perdón, Acosta, y Franchotti se lo rechaza. Y en el mientras tanto, y acá traigo algo que nos pasó en el mes de mayo, o que me pasó en realidad en el mes de mayo, que él intenta entablar conversación, primero conmigo, o sea, quería entablar conversación con la familia, a través de articular conmigo que yo lo vaya a ver a Varadero, ¿no? Uh-huh. En ese momento él me escribe una carta en la cual me indica todo lo que podía, que se ponía a predisposición para ser testigo en el juicio de la que está en los tribunales federales, ¿no? Que es por las responsabilidades políticas. Y esto también aclaro, tanto Acosta como Franchotti están en un juicio, en su juicio o su carcelación tramita por lo provincial. Y por otro lado tenemos el otro caso, que responsabilidades políticas es en el orden federal, que es Comodoro Py, ¿no? Sí. Entonces él se contacta conmigo, ahí suceden unas situaciones fueron muy fuertes, ¿no? Porque recibir un mensaje de un asesino de la cárcel, de Varadero, diciendo que yo lo vaya a ver, como que fueron como momentos muy fuertes. Aparte, él tiene un defensor oficial, el defensor oficial conmigo no se comunicó, fue él directamente, y siempre respetuoso, ¿no? Y siempre, imagínense recibir un mensaje, feliz día doctora, porque fue hasta el día del abogado que me escribió también, feliz día doctora, de un asesino, ¿no? De la familia, del asesino de la familia que vos representás. Para mí fue todo muy significativo. Bueno, y en ese marco de conversaciones, él me dice, hay un audio que me deja, porque yo siempre les contestaba con, así, ok, bueno, sí, no, lo mínimo. Pero no podía dejar de sentir indiferencia, o sea, tenía que continuar la conversación para que no vea que no hay interés ni nada. Claro. Y aparte, mientras tanto, resolvíamos qué hacíamos con eso que estaba sucediendo. Bueno, y en ese marco él como que me manda un mensaje de audio, si mal no recuerdo, y me dice que su interés no es la excarcelación, sino la verdad del juicio, que él quería contar, pero no porque rechacemos su carcelación o no, o sea, no me venía a hacer un cambio, ¿no? Por ahí, si él hablaba, nosotros dejábamos, no hacíamos ninguna presentación a la carcelación, sino que él lo hacía porque sentía que tenía, que todo ese juicio fue mal hecho, y que en esta carta me decía quiénes, él hacía ojo frente a Dualde, Genú, o sea, pone nombres, ¿no?, en esta carta que me envía, pero no lo hacía por la carcelación. Bueno, se ve que mientras hablaba conmigo solicitaba la excarcelación también. Hombre de pocas palabras, ¿no? Bueno, que no podíamos esperar otra cosa. Y la semana pasada, el día martes, se le notificó el rechazo de un juzgado de primera instancia, ¿no? De Loma de Zamora. Ahora él está en apelación. solicitando, bueno, cuando uno apela es para manifestarse que no está de acuerdo con ese fallo y quiere cambiarlo. Así que bueno, esto el viernes también llegó la notificación del rechazo de la excarcelación y la solicitud de él de juntarse con su abogado defensor en instancias, esto es a casación, que es más arriba. Así que bueno, estamos también ahora con esta preocupación. Mientras tanto, habíamos solicitado en el expediente federal que él vaya a declarar y listo, lo había ordenado previo a un estudio médico. Ese estudio médico todavía no se hizo y ya han pasado meses desde la solicitud. Y bueno, ahí estamos analizando qué haremos con esto, ¿no? Con esta situación, claro. Porque este personaje está en los dos expedientes, ¿no? Y solicitar una excarcelación después de una manipulación. Aparte, yo la otra vez lo hablaba con la familia, ¿no? Digo, no hay una, no se puede, o sea, lo que él hizo no entra jurídicamente en lo que sería una manipulación. Pero imagínense que se contacta con la familia, dice que tiene datos, que quiere declarar y solicita su excarcelación. Es manipulación, ¿no? Sí. Aparte, giran un montón de cosas. Imagínense una psiquis de Alberto, de Mara, de Leo, ¿no? De ellos con recibir un mensaje que sabe, que dice que yo tengo la verdad, ¿no? Y a cambio de nada, no pedía nada y después presenta la excarcelación. Es bastante sangriento todo la situación de él y creo que es incluso podría ser causal de denegarle la excarcelación, porque una de las causales para otorgársela es que tiene que haber un informe psicológico, bueno, que generalmente lo hace alguien del servicio penitenciario que se encuentra, pero en ese tiene que mostrar como conducta que está arrepentido. Y una actitud de manipulación, de en términos criollos sería de forriada lo que hizo también, ¿no? Sí. No hay ningún arrepentimiento, al contrario, es seguir aumentando después de tantos años sobre la familia una carga de dolor inmensa. Y él solicitando la excarcelación tranquilo, ¿no? Digo, acá hay algo que no está bien y que sería muy injusto que el Poder Judicial avale esto. Pero como manifestaba al principio, hoy el Poder Judicial está al servicio de todas estas situaciones. Sí, totalmente, porque ver hoy la masacre de Avellaneda, cuando en ese entonces, ese 26 de junio del 2002, actuaron todas las fuerzas juntas, ¿no? Gendarmería, Prefectura, Federal, la Provincia de Buenos Aires, y era como la primera vez que funcionaban así, y ahora ya está absolutamente naturalizado. Que tengamos gendarmes en las estaciones de tren, en los barrios, que cuando haya represiones actúen varias fuerzas juntas, se arman estos comandos unificados, ¿no? O sea, eso es muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Incluso uno de mis miedos de la caminata del sábado era eso, ¿no? Era el protocolo este famoso antipiquete que surgió de las fuerzas federales, pero que hoy lo aplican, ya no lo aplican todo las fuerzas de seguridad, ¿no? Y que realmente es un protocolo agresivo, antiderecho, violento, de todo, ¿no? No es de hoy, es bastante, bueno, es inconstitucional primero. Ya partimos de ahí que es un protocolo que es inconstitucional, pero lo peor es que hoy no termina con una, ojalá fuera un trámite administrativo de a lo sumo te toman unos datos, sino que esto puede terminar con otras cosas y terminar con otras cosas, detenciones arbitrarias, hay un montón de situaciones de fondo de esto y mi miedo era un poco eso el sábado, ¿no? La exposición a quedar ya hoy, como digo, una detención no sería lo vieron cuando dicen el que te roba, pero bueno, por lo menos estoy bien. Bueno, la detención no sería lo menos malo, lo más grave, sí, lo menos malo. Sí, pero hoy podemos terminar con otras situaciones peores. Sí. Sí, también pensar, ¿no?, que en esa en esa acción colectiva, ¿no?, en esta caravana, contar con el apoyo de vecinos, de vecinas, de la gente que está ahí, también da fuerzas, ¿no?, da fuerzas como para contagiar hacia otras organizaciones, ¿no?, otros colectivos, que ese temor, ¿no?, se transforme en motor, ¿no?, y que impulse acciones de este tipo, ¿no?, y con las medidas de cuidado también, ¿no?, como también remarcar un poco esto que vos decís, que ese temor también es real, porque hay detenciones arbitrarias, personas que han quedado incluso en lugares de máxima seguridad por estar en una movilización, o sea que ese miedo es real, pero que colectivamente se transforme en lucha y en actividades como esta. Sí, tal cual. Sí, es eso. Así que bueno, Paula, te queremos agradecer toda la lucha, te queremos agradecer muchísimo, eso, porque tenemos que luchar en los terrenos de la justicia formal y también luchamos por la justicia popular. Te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo enorme. No, a ustedes, gracias. Y a seguir difundiendo. Sí. Pasaba Paula Alvarado, ella lleva la causa de la masacre de Avellaneda, por los responsables, los materiales que están ahora, quería uno libre y otro queriendo ser escarcelado, o sea, salir de la cárcel, y también por las responsabilidades políticas, esa causa federal que la familia tanto de Darío y de Maxi nunca bajaron los brazos y siempre siguieron, pasara al gobierno que pasara, marcando quiénes fueron los responsables políticos de esa masacre, ¿no? Así que bueno, fue una actividad, la verdad que esto, la acción directa, el conversar con vecinos y vecinas, el dejar esa casa marcada, hicimos carteles, señalizamos toda la cuadra diciendo a tantos metros vive un asesino. Bueno, son maneras de esta justicia popular, porque si no hay justicia hay escrache.

Todos los barrios transmiten, todos los barrios transpiran, todos los barrios jadean, todos los barrios garchan, todos los barrios escupen, todos los barrios transmiten. FM La Tribu, viva, viva. 88.7 MHz, 35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Más de 800 jóvenes no cobran el programa Autonomía que otorga la provincia de Buenos Aires. El programa acompaña a más de 800 pibes con procesos penales o medidas de abrigo. Los trabajadores del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires denunciamos la gravedad de esta situación, dado que la falta de pago interrumpe proyectos en desarrollo, incumple con un acta acuerdo a la cual se comprometió el joven a llevar adelante su proyecto y al Estado provincial a garantizar la asignación de recursos por el plazo de 12 meses. Como parte de una política de inclusión del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a través del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, creó en el año 2017 el Programa de Autonomía Joven con el objetivo de brindar recursos para el desarrollo de proyectos productivos y de formación a jóvenes que transitan procesos penales y de egreso de hogares convivenciales. Desde el mes de marzo del 2024, la fecha de cobro de esta asignación, que tiene una duración de 12 meses, se cumplía alrededor del día 10 de cada mes. Con el correr de los meses fue pasando al día 20, luego al 5 del mes siguiente, y diciembre directamente no pagaron. Al día de la fecha no hay información de las autoridades correspondientes de cuándo sería el pago de dicha beca. Dada la desprolijidad y discrecionalidad de lo que ocurre, se infiere que, por un lado, que no estaría dándose prioridad a la asistencia de estos jóvenes beneficiarios y a sus familias, y por el otro, que peligraría la continuidad de este programa, expresaron así los trabajadores mediante un comunicado. Declaración del pueblo de Aguita Cacano frente a la derogación de la ley 26.160. La Unión Solidaria de Comunidades del Pueblo de Aguita Cacano lanzó una declaración ante la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena y convocó a un parlamento indígena. La comunidad denunció la semana pasada un desalojo con complicidad policial de una comunidad que había ganado la personería jurídica en el 2018. En el texto denunciaron la manifiesta inconstitucionalidad de este gobierno, el expreso incumplimiento de leyes y tratados internacionales que garantizan los derechos de los pueblos indígenas, sostenido en una ideología responsable de los mayores ecocidios, etnicidios y genocidios de la historia. Finalmente, convocan a las demás organizaciones indígenas hermanas a un parlamento indígena frente al avasallamiento de los derechos. Instamos a los congresistas al rechazo de este DNU e invitamos a todos los sectores populares en lucha por una sociedad más justa y digna a sumarse a la defensa de nuestra madre tierra, sentencian en el documento las comunidades de Aguitas. El 43% de los trabajadores ocupados es pobre. Desde el 2017, más de 6 millones de trabajadores está viviendo por debajo de la línea de pobreza. En lo que va del 2024, la inflación acumula un 123%. Asimismo, este año, el 43% de las personas ocupadas se convirtieron en pobres, cifra que alcanza el 77% de desocupación. De acuerdo con el último informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, UMED, y el Centro para la Concertación y el Desarrollo, la pobreza laboral se profundizó de forma alarmante en 2024. Desde 2017, cuando solo el 18% de los trabajadores eran pobres, más de 6 millones de personas cayeron en esta situación. La caída en los ingresos generó un fenómeno muy perverso, el de estar incluido en la producción siendo pobre en la distribución, afirmó Nicolás Trota, director del Centro para la Concertación y Desarrollo, y vinculó esta problemática a una caída sostenida del poder adquisitivo desde la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri, que no logró revertirse durante las gestiones posteriores. Protocolo antipiquetes, desde su implementación, una de cada tres protestas fue reprimida. Desde la implementación del protocolo antipiquetes, una de cada tres manifestaciones fue reprimida. Una política represiva planificada, que además tuvo rasgos de selectividad y se empleó con mayor frecuencia en movilizaciones de organizaciones piqueteras y partidos de izquierda. Esta violencia represiva estatal afecta a derechos constitucionales y tiene una implicancia negativa y regresiva sobre principios democráticos esenciales, construidos mayoritariamente por el pueblo argentino en las últimas cuatro décadas, señalaron desde la Comisión Provincial por la Memoria en el informe especial sobre el monitoreo a la represión de la protesta social que realiza en su calidad de mecanismo local de prevención de la tortura. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de las movilizaciones tuvieron episodios represivos por parte de las fuerzas policiales y de seguridad. Es decir, una de cada tres manifestaciones fue reprimida. Además, 1.216 personas fueron heridas por la represión. Dos de ellas perdieron la visión de un ojo y 93 personas fueron detenidas arbitrariamente. Estos datos forman parte del informe especial Monitoreo de la represión de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones públicas que presentó la Comisión Provincial por la Memoria y documenta lo relevado en el monitoreo durante 60 movilizaciones que tuvieron lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Esta labor de monitoreo se realizó de manera conjunta con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Mecanismo Local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 55 minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 21 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 49% de humedad, una máxima de 28 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y las noticias del mundo de fantasía dicen que todo lo que tocamos es magia. Se llama el nuevo libro de poesías que se presentará hoy a cargo de las Dragonas Retiradas. Si tras años de prender fuego todo, se retiraron a escribir y esta tarde arde la librería. No te pierdas el encuentro. ¡Charco de arena! Sí, sí, le vamos a mandar muchos abrazos a Sara Eve, que hace flam. Para gasosas, para mí se llaman coca. Más loca que años, no soy mal, es que estoy loca. Ya no sé qué hacer, se me cae la cabeza. Tanto sobre pensar, es que esta mierda me estresa. Me puse las zapas y crucé con destreza. Le rezo a mis piernas que me llevan con fuerza. Y voy, checa microfón. No me chavo, sé que sé muy bien lo que soy. Entre 2009 hago rap y hip hop. Cero competencia, puro rock and roll. Acá tengo de todo sin tener un plan. Que pasa la tendencia para defenderla. envidia de tu mirada, estamos piso la jugada. Y por suerte pa' mi pana, la perra nació blindada. Yo la tengo más atada que ropa de la salada. Guacho, no les creo, no viven de caravana. Si esta caja y se resbala, de una bolsa y se regala. Here we go, traje muchas flores, mucho flow. Y unos aerosoles pa' pintar ese batón. ¿Quiénes son? Yo no los vi en la esquina practicando para un show. Solo los vi en la ruina con los dilemas del show. En una mano un tramontina y en la otra un microphone. Ya me odia mi vecina, que no sabe ni quién soy. Tengo roja la pupila, pero negro el corazón. No soy nada más argentino como lo hizo rock and roll. Ya se nos pasó este lunes de charco de arena. ¿Te gustó venir el lunes? Pues ya arrancaste la semana acá. No tuve que ir a la escuela, así que aquí estamos. Antes de irnos quiero decirles a quienes viven en la ciudad de Buenos Aires que el documental Norita, la película sobre Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, se está proyectando en el Gomón. Esta semana es muy importante ir al Gomón para que siga en cartelera. Está desde el jueves pasado, está al mediodía y a las 6:30 de la tarde. Así que anotarse e ir a ver este documental que es hermoso. Yo todavía no lo vi, pero vos sí, ¿no? Ay, es bellísimo. Les va a encantar. Ni duden de hacerse un lugarcito entre tantos brindis y reuniones de fin de año de ir al Gomón, porque es inspirador justamente para esta época del año tan revuelta. Una dosis de Norita va a venir bien. Ahí está, estamos del lado de Norita, siempre. De la vida, siempre. Así que bueno, no se vayan porque ya llega la montaña, no sabemos, sí. Hay montañas, nosotras vamos a ir hacia la montaña que les va a acompañar hasta la una del mediodía, después toda la programación de FM La Tribu. Y nosotras, Juli, ¿cuándo nos volvemos a ver? Nos volvemos a ver mañana a las 9 de la mañana. Un abracito para la tía que está escuchando FM La Tribu. Abrazos. ¿No está sola la tía? No, mi madre que todos los días nos escucha también. Un abracito para ella.